¿Te apetece que bailemos? La verdad es que con estas canciones uno se puede imaginar todo. Tantas y tantas cosas, sobre todo si tienen que ver contigo. Y además ya sabes que a mí me gusta darle rienda suelta a la imaginación. Imaginarme situaciones, momentos.